Ring. Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pan. Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pan. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisán. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisán. Yendo y viniendo en el carro, de la viña a la bodega, racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Bueno. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Dejó el mozo el cana, ella deja la tijera. Ya dejó el mozo el cana, ella deja la tijera. Y ensayan como jugando una cueca en la silera. Y ensayan como jugando una cueca en la silera. En la noche cielo abierto, hay mil cantos lugareños.